Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Leo Proverbios capítulo 21, versículo 25. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Leo Jeremías capítulo 1, versículo 16. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Dios nos ha dado la obra de nuestras manos para que podamos encontrar satisfacción y gozo. Según Proverbios, en psicología, la autoeficacia describe la creencia de que cada persona tiene la capacidad de lograr algo significativo en la vida. La autoeficacia no aumenta al repetir, creo que puedo, creo que puedo. Lo único que realmente aumenta la autoeficacia es hacer algo. Si bien la obra de nuestras manos es una bendición de Dios para nosotros, según Salmos 90, 17, nos permite vivir una vida significativa. El plan supremo de Dios es que la obra de nuestras manos sea una bendición para los demás. Pablo escribe que debemos trabajar haciendo algo útil con nuestras manos para que podamos tener algo que compartir con los demás. Pablo seguramente puso en práctica este principio. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado en mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20, 34, 35. Deberíamos hacer nuestra sencilla oración de Nehemías: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuál es la actitud hacia tu trabajo? ¿De qué maneras podrías usar tu trabajo con el fin de ser de mayor bendición para los demás? Reavivados por su palabra. Hoy Jeremías 42. Martes 8 de diciembre. El trabajo y la excelencia. Repaso. Éxodo capítulo 25 versículos 10 y 30, 38. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, de anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Leo Éxodo 30, versículo 38. Cualquiera que haga a otro como este para olerlo será eliminado de su pueblo. ¿Cuán específico fue Dios cuando pidió a Moisés que construyera un tabernáculo de adoración? ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? Cuando Dios le indicó a Moisés que construyera un tabernáculo para él, Moisés podría haber dicho: no hay problema, Señor, estuve armando tiendas desde que me escapé de Egipto hace 40 años. Solo dame un minuto. Para cualquier hombre que viviera en la cultura medianita seminómada de la época, armar una carpa era algo sencillo. Podría haber hecho con los ojos vendados por reflejo, con la mente en otras cosas mucho más importantes. Lo que Moisés quizás se esperaba era un conjunto de planos muy detallados, que por lo demás era una estructura arquitectónica muy sencilla, más una larga lista de cómo fabricar cada mueble del interior. Al igual que las prendas sacerdotales, casi 150 instrucciones punto por punto para construir una mesa sencilla. Por ejemplo, Moisés tuvo que seguir procedimiento de ensamblaje de 7 pasos. La atención en detalle Dios la mostró en la construcción de su tabernáculo, como así también más adelante las instrucciones para rituales sacrificiales. Muestra un espíritu predominante en la excelencia, un deseo de producir nada menos que una obra maestra. Los materiales eran de la más alta calidad, el diseño era impecable, el trabajo tenía que ser sobresaliente. El mensaje era claro: con Dios no se acepta el trabajo chapucero. Sin embargo, aunque la norma parecía ser elevada, fue Dios mismo quien proporcionó no solo el ímpetu, sino también los recursos humanos para alcanzarla. Vemos en Éxodo 31, del 1 al 6 y 35, 30 al 36, versículo 1, que Dios mismo le dio al pueblo las habilidades necesarias. Estos hombres fueron llenos del Espíritu, lo que le dio habilidad, conocimiento, todo tipo de artesanía, para que la construcción del templo y muebles avanzara como ha mandado Jehová. Además, los mismos maestros diseñadores también fueron dotados de lo que podían enseñar, de modo que su conocimiento, habilidad, continúan dentro de la comunidad israelita. Aunque la historia señala que ambos, como líderes elegidos por Dios, hubo otros que recibieron dones similares y se sumaron a la obra. Por lo tanto, no es una excusa válida el hecho de que seamos seres humanos pecaminosos para encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera.